En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Estamos aquí otra vez en Trajines, en un grupo con nuestros invitados, y vamos a hablarles de un nuevo libro que acaba de salir, que se titula Reinventando la Nación, Movimientos Sociales, Estado y Postcolonialidad. Este libro es una compilación de varios trabajos, entre los que están los de Pablo Stefanoni y Hervedo Alto, a quienes hemos invitado y que nos acompañen en esta sesión de Trajines. Pablo Stefanoni tiene formación de economista, de periodista, ha hecho una maestría en ciencia política. El artículo que vamos a tratar hoy, que se encuentra en Reinventando la Nación, se llama Bolivia bajo el signo del nacionalismo indígena. Tiene además el premio Agustín Cueva 2004 Ecuador en Ciencias Sociales y es corresponsal en Página 12 y Clarín. Han escrito Hervedo Alto y Pablo Stefanoni un libro conjuntamente que está titulado Evo Morales de la Coca al Palacio. En lo que respecta a Hervé, tiene licenciatura en Historia, tiene un diploma de Ciencia Política también, es miembro del Centro de Ciencia Política Comparativa del Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence en Francia y está realizando una tesis de doctorado que se titula Entre Movimiento Social y Organización Partidaria al MAS y PSP en la institucionalidad política y la movilización colectiva. También está entre nosotros Alice Soares, que es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro y que está también elaborando un doctorado en Sociología que es titulado Identidades Colectivas y Modernidad en el Caso Boliviano. Bienvenidos todos, gracias por estar acá. Y por qué no empezar, Rosana, con el título del libro, de este libro colectivo que en el cual han participado Pablo y Hervé, que se llama Reinventando la Nación. Sí, me sumo, ¿no es cierto?, al agradecimiento a todos ellos que van a ser indudablemente de esta sesión de Trajines y de este programa de Trajines abordando un tema muy interesante, cuál es de la reinvención de la nación. De hecho, lo que llama la atención es de que hay un libro que ustedes publican el año pasado que es Reinventando la Nación y ahí también justamente nos encontramos, gracias a Alice, con otro libro que se llama Reinventando Comunidades Imaginadas de Ramón Pajuelo. Entonces, ambos libros son del año 2007 y podríamos decir que hay una coincidencia y que no la hay. Es decir, hay una coincidencia porque los dos han salido el año 2007, es decir, que de alguna manera el título lo tienen de manera independiente, pero también no la hay en el sentido como que pensar a la nación o pensar las comunidades imaginadas con este término de reinventar la nación recuerda, ¿no es cierto?, al libro, indudablemente, de Benedict Anderson, que se llama Comunidades Imaginadas, reflexión sobre el origen y difusión del nacionalismo, que salió ya en los años 1983, y que en español, sin embargo, tuvo una edición recién 10 años después, es decir, en 1993. Y este libro de Benedict Anderson retoma, a su vez, ¿no es cierto?, el trabajo de Eric Hobsbawm y Terence Ranger en 1980, que titula La Invención de la Tradición. Y de alguna manera decir que una tradición es inventada significa que no viene de un pasado inmemorial que se pierde en el origen del tiempo, sino que es algo muy reciente, que tiene que ver más bien con construcciones y con reinvenciones. Ramón Pajuelo, en Reinventando Comunidades Indígenas, recuerda que el discurso sobre los movimientos indígenas enfatiza la continuidad entre la resistencia de larga data de los pueblos indígenas y el presente. Pero es el discurso de los movimientos, dice Ramón Pajuelo. mientras que en realidad todo el tema de la movilización, de las razones de la movilización, etcétera, es más bien el resultado de identidades y de contextos y de situaciones políticas mucho más recientes y prácticamente contemporáneas, ¿no? A ello añadiríamos que, de hecho, desde los años, o antes más bien de los años 80, casi no se hablaba, ¿no es cierto?, de pueblos indígenas, y en general el paradigma más común en la época era hablar de clases o, en el mejor de los casos, de nacionalidades. Hoy, en cambio, hablamos de pueblos indígenas, ¿no? Y ha habido indudablemente un cambio, un énfasis que ha cambiado. Entonces, la pregunta que se impone es, ¿por qué el nombre, el título de Reinventando la Nación? ¿Y en qué sentido sería una reinvención de la nación? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es complicado reflexionar sobre los títulos que uno pone en los trabajos. A veces se ponen de manera casi... Y entonces es interesante reflexionar un poco. Yo creo que hay una reinvención. Lo de que mencionabas del libro de Anderson, creo que está pensado para reflexionar sobre las naciones que ya existen, y una cosa muy histórica. Y lo que pasó después es que en los 90 se empezaron a reinventar naciones en varios lugares, digamos. Creo que el ejemplo más extremo de reinvención de naciones es con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Donde un montón de naciones se reinventaron un tiempo récord, quizás, ¿no? Uh-huh. Ucrania o cualquiera, Bielorrusia, digamos, naciones que quizás no estaban dentro de la órbita de la URSS y sometidas a la rusificación de varios décadas o siglos, y con la desestructuración de todo eso se reinventaron y permitieron, quizás fueron como un laboratorio de ver cómo se reinventa una nación con todo lo que mencionaba Anderson que existía en la época de imprenta y demás, pero con muchas más tecnologías, digamos, para reinventar naciones a nivel de medios de comunicación y demás. Pero creo que también en América Latina, por lo que mencionaba Roxana, de que quizás entró en crisis ese modelo de nación o ese modelo que intentaba homogeneizar las naciones y diluir lo étnico en otras categorías de clase, sobre todo. Y creo que en los 90 empieza todo un discurso que legitima eso, ¿no? Que en el caso de Bolivia, además, en los 90, paradójicamente, se articula más a un discurso neoliberal por la forma en que se dio el proceso acá. Entonces, Víctor Hugo Cárdenas asume la vicepresidencia, se incorpora el carácter pluriétnico y multicultural en la Constitución. Y creo que se empieza como a tomar legitimidad la defensa de la diversidad, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que eso también entra en crisis, porque entra en crisis con el propio neoliberalismo, y de hecho los personajes principales de ese momento, y no son personajes particularmente reconocidos por los campesinos y los indígenas como referentes, digamos, por ejemplo Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Creo que hubo una segunda etapa de eso, que es, por eso hablamos, en ese libro hablo del nacionalismo indígena en mi artículo, porque me parece que, obviamente, todos los términos son discutibles, pero me parece que puede aportar algo. Queremos retomar el tema después. Ah, okay. Sí. Pero me parece que básicamente se está intentando reinventar la nación con muchas continuidades, pero con muchos cambios, pero también con muchas continuidades, yo creo. Creo que es una reinvención en el sentido de que hoy Bolivia se intenta mirar a sí misma desde otro punto de vista. Creo que la llegada al poder de Evo Morales, toda esta cuestión de la indianización, de alguna manera, un montón de espacios de la vida política contribuyen a esa reinvención. El hecho de que hoy el Congreso sea un espacio donde los sectores populares, que en Bolivia son indígenas, participen masivamente, con Evo Morales el propio Palacio de Gobierno cambió hasta su estética. Uh-huh. Creo que hoy Bolivia, lo de la reinvención, quizás, más allá de una cosa muy sofisticada, también que Bolivia, yo creo que empieza a mirarse en un espejo donde aparecen los indígenas, digamos, si no se mira en un espejo europeo, digamos, uh-huh. Ese intento de las élites de imaginarse de una manera radicalmente distinta a lo que eran, lo que implicó un desprecio bastante radical también por el propio país, ¿no es cierto? Y esa imposibilidad histórica de, entre comillas, civilizarlo, blanquearlo, ¿no? Que hubo siempre desde las élites del positivismo en adelante, ¿no es cierto? Cómo cambiar el país a la mayoría del país. Creo que eso fracasó y creo que hoy Bolivia se puede empezar a ver un poco en el espejo de lo que es, ¿no? Y un poco creo que dejaría ahí. Yo quisiera tener tu opinión, Hervé, también, pero antes de eso una pregunta, Pablo. Tú decías después de la URSS, ¿no es cierto?, se han reinventado también las naciones y de hecho lo que ha pasado es una fragmentación. Pero, ¿cuál sería la diferenciación entonces, para los que nos escuchan sobre todo, entre, digamos, una reinvención de la nación o emergencia de nuevos países, fragmentación, digamos, de un escenario político que da lugar a diferentes países, ¿no? O sea, una cosa es que surjan nuevos países, tal vez, y otra cosa es nación, o que pueden ir también juntos. Sí, porque también eran países que existían en un sentido, pero que están como bajo cierta, también intento de homogeneización, porque también lo hubo en la URSS, digamos, de rusificación y demás, y entonces como que sale, surgen como nuevos países, pero también se necesitan crear esa base nacional, ¿no? Creo que aquí es menos radical que eso, digamos. Por eso mencionaba que creo que hay muchos cambios, pero también muchas continuidades, en el sentido tampoco son cambios. Vamos a retomar eso, ¿no? En el artículo, sí. En el artículo. Con mucha calma vamos a hablar de cada uno de los artículos, de los dos que hemos elegido para hoy día en Trajines. Hervé, ¿tú tienes alguna perspectiva también, no sé, la misma, distinta? Sí, bueno, primero buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que, bueno, con Pablo compartimos una visión más o menos similar de lo que entendemos por reinvención sobre, digamos, el espacio ocupado por lo étnico en la redefinición de lo que sería la nación boliviana, ¿no? En el sentido de que obviamente lo étnico también se acompaña de todo un proyecto de reinserción, de apertura democrática hacia pueblos hasta ahora seguramente discriminados en varias modalidades y de varios modos a lo largo de los años, ¿no? Por eso, bueno, también yo creo que hay que resaltar quizás rápidamente que este libro también es un libro de debate sobre qué tipo de reinvención se está dando, porque de hecho yo creo que se puede notar quizás cuando uno lee el conjunto del libro que quizás hay dos visiones un poquito distintas que están presentadas en el libro. Una, digamos, que sería más la de Pablo y la mía, una perspectiva, digamos, de cómo este nuevo proyecto nacionalista puede reinsertarse en una reinvención también de la democracia participativa en Bolivia. Mientras yo creo que en dos otros artículos que figuran en este libro de Luis Tapia y Karin Monasterios, tenemos quizás otra visión también de esa reinvención, quizás una visión más radical, también que pone énfasis sobre la autonomía y la capacidad emancipadora, el potencial emancipador de los movimientos sociales en Bolivia. Así que, no sé, bueno, yo quizás plantearía el tema desde otro punto de vista, hablando quizás como europeo también, porque la verdad que si se sigue bastante lo que sucede en Bolivia, notablemente, especialmente en el movimiento antiglobalización a nivel mundial, en Francia también, en el conjunto de la izquierda, es que yo creo que, por supuesto, lo que sucede en Bolivia está como poniendo en tela de juicio muchos de los paradigmas que estructuraban la izquierda hasta hoy en día. O sea, lo que sucede en Bolivia, bueno, no solamente no es particular a Bolivia, a América Latina, ni siquiera también a países que conocen, digamos, procesos de cambio bastante radicales como Europa Oriental, sino que también, por ejemplo, en un país como Francia, yo creo que se ha planteado de manera bastante radical cómo se podía analizar los cambios sociales en una sociedad que también se podría calificar de poscolonial, no porque ha sido colonizada, sino porque ha colonizado a otros países y que, por lo tanto, lleva consigo esta herencia colonial, ¿no? Notablemente, especialmente a través, digamos, de la presencia en Francia de poblaciones migrantes que vienen de países anteriormente colonizados, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que es bastante interesante ver cómo en Francia se ha visto al caso boliviano, ¿no? Hay un sociólogo bastante conocido acá, que es Jean-Pierre Lavaux, que tiene una visión de lo que sucede, muy crítica, por supuesto, y yo creo que eso tiene que ver muchas veces, aunque él no lo explicita, con un apego a lo que ha sido el proyecto universalista que ha sido la base, digamos, de la República Francesa también. Y por lo tanto yo creo que lo étnico ahí como que cuestiona de manera absolutamente radical lo que existía también en Bolivia con la revolución del 52, o sea, digamos, el mito de la igualdad republicana, ¿no? Y por otra parte también, a mí me interesa bastante lo que sucede acá por lo que pone en tela de juicio también en la izquierda francesa, pero también la izquierda internacional. Este año en Francia, por ejemplo, ha salido un libro de un autor americano, norteamericano, que se llama Walter Ben Michaels, cuyo título, si me acuerdo bien, es algo como ¿Cómo aprendimos a amar la identidad olvidándose de la opresión del capital? Ajá. Y me parece que pone de relieve muchas de las tensiones también propias al proyecto que se está llevando a cabo hoy en día acá, donde nunca se termina de definir, por ejemplo, si estamos asistiendo a un proyecto neodesarrollista, por ejemplo, o anticapitalista a nivel económico. Y, por ejemplo, bueno, Ben Michaels retoma el ejemplo del discurso de Evo en Yuanaku, diciendo, bueno, seguramente hay un malentendido entre los izquierdistas por un lado y los que defienden la etnicidad por otra, siendo, bueno, por ejemplo, sobre una reivindicación, una demanda como la nacionalización de los hidrocarburos, la nacionalización del uso del sistema de gestión de aguas, bueno, por un lado con la idea esa de recuperación de la estatización clásica dentro de la izquierda por parte de los militantes izquierdistas, y por otra, ¿no?, la visión que sería la de los regantes, que más bien defienden cierta visión de un sistema comunitario clásico de gestión del recurso. Y por lo tanto yo creo que esa tensión, por ejemplo, sigue siendo una vertiente, una tensión permanente dentro de este proceso. Listo, creo que el punto básicamente de este apego a lo que significa este modelo francés y lo que podría ser un modelo alternativo de coexistencia también de diferentes grupos étnicos, nos gustaría, o pueblos indígenas, para tomar los términos que hoy se utilizan en Bolivia, retomar en las conclusiones, porque creo que es importante plantear, estamos frente a un modelo, ¿no es cierto?, absolutamente distinto, por ejemplo, al que en general Bolivia ha seguido, como es el modelo francés, el republicanismo, el igualitarismo, etcétera. Y entonces es absolutamente distinto, o lo digo más como desafío para que pensemos, o cada vez estamos más cerca del imperio, pensando también en toda la coexistencia de diferentes grupos, llámese multiculturalismo, multinacionalismo, etcétera. Pero ese es un tema que creo que lo podemos retomar cuando estemos concluyendo este programa. Ingresando, Pablo, a tu artículo, básicamente tú planteas el artículo que Pablo Stefanoni tiene en este libro, se titula Bolivia bajo el signo del nacionalismo indígena, 6 preguntas y 6 respuestas sobre el gobierno de Evo Morales. Uh-huh. Y me voy a permitir de alguna manera dar una muy rápida síntesis y a partir de ello plantear punto por punto que nos vayas explicando y entrando un poco en los argumentos de cada uno de ellos. Tú planteas básicamente la primera pregunta, ¿hay una revancha racial? Y tu respuesta es no. Es un gobierno de los movimientos sociales y tú dices, bueno, en realidad es un cogobierno en algunos sectores del gobierno. Es un proyecto que no sea capitalista y tú dices no es un proyecto no capitalista, en el fondo seguimos en una economía capitalista. Tu cuarta pregunta es, ¿Evo Morales está subordinado a Hugo Chávez? Tu respuesta es no. Tu quinta pregunta es, ¿cuál es el balance de la Asamblea Constituyente? Y de alguna manera podríamos sintetizar en lo que tú señalas, hay un discurso radical, pero en realidad son muy moderados. Finalmente, la sexta es, la autonomía reclamada por Santa Cruz es separatista, y de alguna manera tú dices que no, que en realidad no es separatista. Entonces vamos punto por punto. Uh-huh. El primero. En el primero tal vez está uno de los puntos más importantes y tal vez que merece la mayor atención, ¿no? Si el MAS es un nuevo nacionalismo indígena, y tú planteas que hay en realidad una articulación de lo nacional popular con lo étnico cultural. ¿Por qué no empezamos con eso? ¿Cómo sería un nacionalismo indígena y hasta qué punto habría una diferencia o no entre, por ejemplo, el nacionalismo indígena y otro tipo de nacionalismo, aparte, obviamente, del cambio de actores y sujetos. En un caso, digamos, es el pueblo en general, la suma de las clases sociales o el conjunto de las clases sociales que participan en un proyecto nacional y nacionalista, y en el otro caso ese sujeto pueblo está identificado no solamente como las clases populares y subalternas, sino como los pueblos indígenas. O sea, estamos ante un nacionalismo, y exploremos entonces qué tiene de particular este nacionalismo indígena y por qué sería un nacionalismo. Sí. Bueno, la primera cosa que yo creo que es que trataba de refutar el artículo es esta idea que surge de nuevo en sectores medios que de alguna manera recuperan la idea de que en Bolivia somos todos mestizos, ¿no? Y era un poco criticar por qué surge eso. Porque si bien es cierto en un sentido que en Bolivia somos todos mestizos, digamos la frase, yo creo que surge de una manera un poco diferente a los años 50, digamos. Creo que, por lo menos, creo que en los años 50 lo del mestizaje tenía un contenido igualitario, que más allá de las consecuencias y después, pero yo no creo que después, ¿no? Pero creo que había un contenido igualitario, un contenido antioligárquico en la construcción de ese discurso del mestizaje. Y creo que en la construcción del discurso del mestizaje de las clases medias y acomodadas actuales, creo que es un discurso defensivo y más bien que intenta bloquear el proceso de construcción de igualdad, digamos. Entonces, es como que ahora muchos recuerdan, somos todos mestizos. Bueno, si era tan obvio que somos todos mestizos, ¿por qué no se descolonizó el país antes, digamos? ¿Por qué se generan prácticas de subordinación, de exclusión, de estigmatización de lo indígena? Y entonces es como sospechoso pensar que los que ahora defienden el mestizaje son los que ahora se sienten excluidos por esta emergencia indígena, ¿no? Uh-huh. Y que incluso retoman el discurso de la exclusión diciendo que los indígenas no pueden excluir y demás, ¿no? Entonces esa era la primera cosa, que un poco cuestionar si el nuevo discurso del mestizaje no es un discurso conservador, digamos, en relación a los años 50, donde el mismo discurso podría tener un sentido, yo creo, progresista. Más allá después de las críticas que hoy se pueden hacer, pues me parece que cualquier proceso revolucionario es fácil criticar los 50 años después porque no logró los resultados que se proponía, pero casi todas las revoluciones del mundo no lograron los resultados que se proponían, con lo cual no sé, digamos, por qué hay que ser tan duro con esta, digamos. O sea, entonces me parece que tuvo su efecto, es como la reforma agraria que también se demoniza casi, ¿no? Yo creo que fue importante en ese proceso de construcción de igualdad, y obviamente era otro con otros paradigmas. Entonces creo que en el contexto de otros paradigmas funcionaban los paradigmas de la homogeneización, digo, no solo en Bolivia sino en todos lados, y parte de la del MNR y también de la izquierda, digo, y de muchos indígenas. Entonces eso es súper interesante, creo, porque tendemos a ver el mestizaje como una sola cosa siempre, ¿no? Y el mestizaje ha tenido, típicamente, digamos, un término, un proceso, etcétera, que ha cambiado, y como historiadora puedo, digamos, atestiguarlo con tal vez más vehemencia, ha cambiado mucho a través del tiempo, ¿no? Y seguramente el mestizo no es y el mestizaje en el siglo XIX es pues muy distinto al mestizaje de los 30, y me parece fundamental lo que planteabas justamente, Pablo, de que ese mestizaje pre-52 y 52 tenía un contenido justamente en respuesta también a todo el social darwinismo. Entonces, en ese sentido, era más bien decir, bueno, no hablemos de indios o blancos, etcétera, porque decir indio era decir una raza con menor inteligencia en la época, ¿no? Entonces, claro, es ok, intentemos construir algo más igual, y para ser más iguales estaba este término del mestizo. Entonces creo que el contexto histórico siempre ayuda a ubicar, y me parece muy interesante lo que has planteado. Ahora, ¿qué caracterizaría a este nacionalismo de hoy indígena? Bueno, yo creo que ahí yo creo que por eso mencionaba que este proceso creo que tiene mucha, lo de reinvención quizás enfatiza mucho las rupturas, ¿no? Por eso creo que era un término que estaba sujeto a debate en el propio libro, creo. Como decía Hervé, hay artículos que enfatizan más la ruptura y artículos que enfatizan más. Lo de ponerle el nacionalismo indígena era casi un esfuerzo de enfatizar las continuidades en muchos sentidos. Obviamente, y yo creo que en la forma en que se estructura el... antes estaba mencionando lo de los 90 con Víctor Hugo Cárdenas. Yo creo que el fracaso de eso da lugar a que, bueno, obviamente un rechazo fuerte del neoliberalismo y a esa especie de indianismo que estaba un poco aliado en esa visión de la diversidad, digamos, pero asociado a un discurso neoliberal. Y creo que lo que se retoma frente a la crisis de eso es una vuelta a ciertos marcos nacionalistas, pero asociados a cuyo sujeto principal son los indígenas y los campesinos, quizás más que los indígenas en un sentido estricto. Entonces, yo creo que el discurso de Evo Morales retoma mucho de los que son los marcos interpretativos, podemos decir, del discurso nacionalista. Una es la visión de el campo político como un enfrentamiento básico entre la nación y la antinación, o entre el pueblo y la oligarquía. Eso está en muchos discursos de Evo. Ese no es el discurso clásico de la izquierda ni tampoco del indianismo, digamos, donde quizá la contradicción principal sería otra, digamos, ¿no?, entre caras indígenas. O en el caso de Evo, creo que eso está explicado por el tema de que, creo que ayuda mucho a explicar eso, no solo la tradición del movimiento popular boliviano, sino el caso particular de los jocaleros, donde el tema del antiimperialismo es bastante fuerte, digamos, a diferencia de otros sectores campesinos. La segunda es la visión del Estado. Creo que hay en marcha una idea de modernización. Evo varias veces dijo que su modelo Suiza o China, digamos, países que se los percibe como países modernos, claramente, o en procesos de modernización muy fuerte. Y creo que el proyecto es un proyecto de, básicamente, de detrás de esa cuestión que a veces se presenta, sobre todo en el exterior, como un proyecto indigenista, indianista, de revancha racial, yo creo que hay la demanda más fuerte es de igualdad, ¿no es cierto? Y creo que muchas veces aparece en el imaginario de Evo Morales el caso de Sudáfrica, digamos, donde yo creo que la visión de que había un apartheid y que los indígenas lo están perforando es más fuerte que la idea de que hay que construir un Estado con una cosmovisión distinta a la occidental. Creo que eso es un discurso más minoritario, digamos, y creo que los jocaleros no vienen de esa matriz. Entonces, yo creo que básicamente, si uno suma la forma en que se percibe la política, hoy no se habla de una alianza de clases, pero no se la menciona explícitamente, pero sí implícitamente. Entonces, el gobierno y sobre todo Evo plantea muchas veces la cuestión de que la base de este proceso de cambio son los militares nacionalistas, los movimientos sociales y los empresarios patrióticos o nacionales. Eso es, yo creo, una forma de recuperar esa visión, que es una visión distinta a la clásica de la izquierda sobre la lucha de clases y demás, y es otro tipo de interpelación, y está muy claro, aunque hoy no se hable de la alianza de clases. Pero básicamente, para cerrar un poquito esta parte, yo creo que de alguna manera la hipótesis de la respuesta a esta pregunta es que el MAS ocupa de alguna manera el espacio político que dejó vacante el MNR, que gira hacia el neoliberalismo en los 80, ocupa ese espacio vacante de un nacionalismo popular que nunca dejó de existir en Bolivia, pese al giro neoliberal de Paz Estenssoro y Sánchez de Lozada, pero lo ocupa con otros sujetos que son básicamente los campesinos y los indígenas. Y por eso se da un proceso al revés, quizás, que en los 50, donde esta vez viene del campo hacia la ciudad el proceso de cambio, y muchos sectores urbanos incluso tardan mucho en entender lo que está pasando, y eso explica mucho la demanda que había sobre textos y cosas sobre movimientos sociales hace 4 o 5 años, porque no se terminaba de entender acá qué era lo que estaba pasando. De hecho, poca gente conoce lo que pasa en el Chapare, digamos, un poquito la... Entonces me parece que es un nacionalismo un poco invertido, donde esta vez viene del campo hacia la ciudad, y son otros los sujetos, digamos, que quizás es un nacionalismo, yo creo que es un nacionalismo mucho, mucho más plebeyo en la composición y en los sujetos, digamos, que lo animan. Justamente también con respecto al nacionalismo indígena, ¿hasta qué punto no crees tú, Pablo, que este nacionalismo indígena o esta expresión está puesta, o sea, está en jaque con respecto a una preponderancia del aymarismo, ¿no? O sea, digamos, pareciese que el aymara tiene como, de alguna manera, el monopolio de la reivindicación legítima del nacionalismo, y hay realmente un componente muy fuerte aymara, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, y sobre todo que se ha puesto de manifiesto en el nuevo proyecto de constitución, cuando uno de los ejemplos más claros que el Estado se compromete a promover valores ético-morales puramente aymara, ¿no? Que es una especie, quizás, aymara quechua, digamos, ¿no? Aymara quechua. Lo que mencionaba Roxana del mestizaje, yo creo que es un punto clave también para eso. Creo que hay una cierta preponderancia del occidente de Bolivia, digamos, y en el occidente hay una mayoría aymara quechua, digamos, y eso se explica también porque el proceso de cambio fue impulsado por el occidente más que por el oriente, digamos. Entonces, los sujetos políticos, sociales que impulsaron este proceso de cambio, como cualquier proceso, se sienten quizás con cierto derecho a influir, digamos, a nivel también cultural. Pero Yo creo que tampoco es el gobierno de Evo es un gobierno aymarista, aymaracéntrico. Lo del mestizaje yo creo que es un debate largo, pero que sería un tema que habría que profundizarlo, porque yo creo que, y ahí en un texto justo que le mencionaba antes del programa a Roxana, donde ella citaba a Humberto Palza, él hablaba de mestizos indios y mestizos blancos, y creo que eso quizás es una clave para interpretar eso. Uno mira el Alto y es una ciudad mestiza, digamos, desde hip hop hasta cosas súper tradicionales. Nadie negaría que el Alto es una ciudad mestiza. También la zona sur es una zona mestiza, o sea, en un sentido, pero sin embargo son dos ciudades distintas, y donde los de la zona sur van a considerar indios y los otros van a considerar caras, y los dos son mestizos en un sentido, o sea, si uno mira sus rasgos seguramente son mestizos y a nivel racial, digamos, pero creo que es importante ver que hay dos tipos de mestizajes y procesos de mestizajes diferentes, desde la forma de vestir, la actividad económica. Por eso por eso quizás el concepto de clase media es tan poco oportuno, yo creo, para Bolivia. O sea, ahora se habla de la clase media todo el tiempo. ¿Qué es la clase media en Bolivia? O sea, los comerciantes de la Eloy Salmón, muchos son quizás más ricos que gente de la zona sur que viene de familias en decadencia a nivel económico. Sin embargo, ni los empresarios de la Eloy Salmón no están en la asociación de empresarios y no son considerados la clase media, digamos. ¿Por qué? O sea, entonces yo creo que la cuestión étnica atraviesa tan fuerte todas estas configuraciones, incluso de clase y demás, que hay conceptos que se usan y que terminan legitimando cosas, digamos. Por ejemplo, cuando decís este gobierno no tiene en cuenta las clases medias. ¿Qué son las clases? Habría que empezar. Primero, ¿hay una clase media en el sentido clásico en Bolivia, por ejemplo? No sé. En la Argentina es claro, o sea, en Buenos Aires, la clase media es socioeconómica, o sea, cierto nivel cultural, un cierto nivel de ingreso, un cierto estilo de vida es la clase media. Pero acá no. Pero es que aquí, de hecho, por ejemplo, las señoras, alguna vez tuve la oportunidad de hablar y en un trabajo también vimos que, por ejemplo, las propias señoras del mercado, de los mercados, se conceptualizan ellas a sí mismas, se ven como clase media, o sea, las señoras aymaras que venden en los mercados. Entonces, lo que pasa es que ahí, bueno, es otro tema fascinante, pero es como que todo el mundo aquí se puede sentir muy bien de clase media, o sea, desde la oligarquía, ¿a quién le gusta ser llamado oligárquico o cara, digamos, no? Entonces, claro, ¿dónde te refugias? Pues en un buen sentido intermedio, clase media, ¿no? Que tiene todas las ventajas de todo, o sea, es, yo creo que el único lugar donde uno es bien visto y no es... insultado, ni visto peyorativamente, ni por tu dinero, ni por tu color, ni por nada. Entonces, los de arriba se sienten de la clase media y, claro, nadie va a decir, bueno, yo soy de la oligarquía, ¿no? O sea, y tampoco los grupos indígenas muchas veces dicen, bueno, también soy clase media porque, bueno, así me siento, ¿no? Entonces, no es tampoco... Bueno, pero ese es otro tema. Sí, igual para cerrar un poquito, es cierto que yo creo que por momentos en este clivaje regional, desde el gobierno le cuesta incluir simbólicamente y al oriente, digamos. Eso creo que es un problema que quizás tenga que ser resuelto, digamos, de cómo lograr, digamos, no solo a nivel socioeconómico, sino a nivel simbólico, que los sectores populares, sobre todo, porque son los que el gobierno interpela, básicamente, del oriente se sientan más incluidos. Pues creo que esa no inclusión muchas veces refuerza el rol de los comités cívicos y demás, ¿no? Alguien decía una vez, una señora en Santa Cruz decía, el problema es que Evo no nos quiere, ¿no? Y creo que si eso se instala, obviamente esa gente va a terminar apoyando al comité cívico que sí los quiere, digamos, ¿no? Entonces me parece que es importante no descuidar eso, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que tiene una explicación esto, porque el proceso se dio con dos velocidades distintas, ¿no? Donde el quiebre del neoliberalismo, de toda esta demanda de poscolonialidad y demás, se da más básicamente en el occidente, y ahí los actores son aymaras y quechuas, básicamente, ¿no? Pero creo que aymaras y quechuas mestizos, como decíamos antes. No, creo que no hay, y por eso era la idea que no es una revancha racial, porque creo que no es lo fundamental, digamos, una especie de revanchismo étnico contra los otros. Creo que es un discurso indígena bastante incluyente, digamos, pero bueno, con las dificultades y los problemas, digamos, mucha gente yo creo que se siente excluida en las clases medias estas blancoides porque se siente excluida, no porque la excluyan, digamos, porque es obvio que hay otros actores ahí, no hay más un ministro que es amigo tuyo, no te encontrás más con el viceministro en el Café Alexander de la zona sur, y eso te genera un esquema de exclusión mental bastante fuerte, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte y volvemos. Estamos escuchando Trajines. Yeah. En febrero, el deseo se expandirá. El deseo se expandirá. Apropiándose cada vez más de la noche. Deseo. 103.3. Enciende tu libertad. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Taller libre de investigación feminista. Un programa académico de 3 meses para que investiguemos la situación de las mujeres en nuestra sociedad desde un punto de vista feminista, para estudiantes del quinto año de las carreras de Derecho, Sociales, Humanidades, y para las integrantes de cualquier movimiento social o grupo de mujeres. Mujer, estilla abierta entre pañales. Tenemos 3 áreas. Jurídica, a cargo de la doctora Nancy Romero, abogada penalista. Medios de comunicación, a cargo de Helen Álvarez. Social, a cargo de María Galín. La vida empieza donde todos son iguales. Tenemos un cupo de 20 estudiantes por área y las 10 mejores de cada área recibirán una beca para una investigación de campo dirigida. Es una oportunidad imperdible para aprender a investigar. Pensar es altamente femenino. Inscripciones Virgen de los Deseos, calle 20 de octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez. Teléfono 241-3764. Inicio de inscripciones 4 de febrero. Inicio de clases 8 de marzo. Te esperamos. Te digo mañana, es tarde. Te digo que el tiempo aprende. Mi mamá trabaja, tu mamá también trabaja. Érase una vez. Mi mamá trabaja. Una guardería para que las mamás que trabajan y estudian se sientan tranquilas, para que las mamás solteras se sientan respetadas y para que los niños y niñas aprendan desde pequeños y pequeñas a valorar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Ven amigo, ven amiga. Inicio de inscripciones desde el 14 de enero. Edad de atención de 2 a 5 años. Mi mamá trabaja. Una guardería con precios económicos y oportunidades especiales para las mamás que estudian y trabajan. Ven amigo. Amiga, estoy esperando. Nuestra dirección es calle 20 de octubre, número 2060, entre Aspiazu y JJ Pérez, en la Virgen de los Deseos, porque la guardería Mi Mamá Trabaja también es parte de este sueño, la Virgen de los Deseos. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba. Deseo. 103.3 FM. Enciende tu libertad. Volvemos con Trajín. Volvemos entonces con Pablo Stefanoni y la pregunta ahora, Pablo, que te hacemos en este énfasis que tú has planteado en el artículo de bastante continuidad y tal vez no tanta ruptura. Tú planteas también que en términos económicos finalmente estamos nomás dentro de un proyecto en el marco del capitalismo y que incluso, de hecho, el vicepresidente ha hablado de capitalismo andino amazónico. Está, ¿no es cierto?, toda esta visión muy de los años 70 también, de la industrialización, del desarrollismo, en la visión que creo que impregna bastante fuerte el ministro Villegas. Por otro lado, una política también muy concreta, la de reforma agraria, no está haciendo grandes cambios, ¿no? Es casi como una reconfirmación. Yo ayer le decía, no me acuerdo exactamente a qué persona, pero yo siendo del área rural decía, pucha, esto de la ley INRA que te dan títulos de tierra cada rato, o sea, desde el siglo XVI que te están dando composición de tierras la corona española, y además el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, luego en el XIX, luego en el XX, ahora, ¿no es cierto? Y seguimos con esta dada de títulos, o sea, es casi como una reconfirmación incesante de la propiedad de las comunidades. Pero más allá de eso, tampoco pareciera que hay mucho cambio. Efectivamente, no hay, por ejemplo, una gran inversión o grandes proyectos de inversión en el área rural, siendo así que ninguna gestión gubernamental previa a Evo ha hecho realmente como todo un proyecto de inversión hacia el área rural, como por ejemplo el que se hizo hacia Santa Cruz desde los años 30, desde Bohan, ¿no? No hay nada así que por lo menos en papel todavía, aunque no sea en recursos económicos contantes y sonantes, pero no hay ningún proyecto que diga, bueno, va a haber un proyecto con de esta naturaleza hacia el área rural. Entonces, en ese sentido, tú planteas también la continuidad, finalmente, en relación a todo lo de la reforma educativa, y planteas también toda la educación, pero en el fondo también lo que sorprende, que estamos peor que en el neoliberalismo, o sea, se alfabetiza en castellano, ¿no? Y al principio, una vez vi un programa que casi, digamos, la semejanza entre el tipo de alfabetización, yo he visto simplemente un programa en la tele, no puedo saber si así, si no puedo dar, poner la mano al fuego si así es, pero mostraban y me hacía recuerdo a esta película tan antigua ya de uno de nuestros cineastas que decía la dama come torta y todo el mundo repetía la dama come torta, ¿no? Y eso era alfabetizar, ¿no? Entonces, tú has planteado la continuidad aquí. La continuidad con respecto a quizás un cierto visión, por eso lo del nacionalismo era para enfatizar una continuidad, no con los 90, yo creo que sí hay una ruptura, pero el problema sí es, yo creo el debate si esa ruptura con relación a los 90, se hace creando nuevas formas de hacer política, nuevas formas de Estado y demás, que es lo que decíamos que algunos sostienen un poco en algunos artículos del libro, o se da una ruptura con el neoliberalismo de una manera más cíclica, o sea, que es volviendo a ciertos esquemas previos. Y un poco la idea del artículo es que en Bolivia esa pelea, digamos, histórica entre liberales y nacionalistas se da de manera cíclica desde los años 30, digamos, donde hay procesos nacionalistas y procesos de restauración liberal y otra vez, si uno mira, no sé, el socialismo militar de Bush y Toro, viene una restauración liberal de nuevo, eso se activa de nuevo con la revolución 52, después viene otra vez un periodo más largo, hay Barrientos en el medio, pero después viene de nuevo Banzer y todo lo que viene después. Yo creo que hay como una cosa cíclica, es un poco la idea, y eso para bajar un poquito la idea de que está surgiendo una cosa totalmente novedosa, porque al plantear este proyecto como un proyecto indígena, muchas veces en el exterior se piensa de verdad como una especie de refundación total del Estado, la sociedad y la forma de hacer política y todo. En el caso económico yo creo que sí hay una vuelta, con diferencia, siempre las vueltas nunca son lineales, o sea, no es que se repite el esquema, digamos, porque tampoco el mundo es igual, la economía global y demás, pero creo que sí hay una vuelta, un imaginario nacional, neodesarrollista, podríamos decir, aunque neo, pero desarrollista, donde el Estado vuelve a ocupar un papel importante en la economía, y donde se repite un poco el esquema de que Bolivia es rica en recursos y hay una oligarquía que se lo apropia y es necesario redistribuir eso, digamos. Entonces, un poco si en el 52 eso era los excluidos de la minería, eran un poco los sujetos de la revolución del 52, ahora se podría decir que son los excluidos del gas, digamos, y donde el gas funciona en el sentido de que hay de nuevo un recurso natural apropiado por un grupo pequeño de la población o de, en este caso, transnacionales que se apropian de ese excedente. Entonces creo que hay, por un lado, una idea de reconstruir el Estado, de que el Estado intervenga en la economía. Creo que eso es común a todos estos nuevos gobiernos, o sea, Chávez, Correa, Kirchner, ninguno. Yo creo que está pensando de verdad en un proyecto socialista, por lo menos a la vieja usanza, y creo que lo de socialismo del siglo XXI, donde se usa, es más una especie de ponerle un nombre a un proyecto, a ese proyecto de reconstrucción del Estado, que a un proyecto socialista clásico. Entonces sí, creo que es un poco, por eso decía que no es un proyecto postcapitalista o anticapitalista, porque creo que además ninguno en el gobierno boliviano está hablando de eso, digamos. Si viene a algún lado la confusión es por el socialismo del siglo XXI. Ahora, a Chávez. Ahí sí que a mí me preocupa la continuidad, porque el tema básicamente es que, ok, se nacionalizan los hidrocarburos y, como tú bien señalabas, varias veces hemos tenido estos ímpetus nacionalizadores, y el tema es, bueno, nacionalizas, entonces tienes una economía más estatista, menos estatista, más liberal, o sea, más estado de bienestar, se supone, o no, pero en el fondo lo que no se ve es una reutilización y reinversión de todo lo que te está produciendo el gas, ¿no? O sea, podríamos decir, seguimos siendo, por lo tanto, una economía de sustracción de materias primas, y eso no nos garantiza, digamos, la nacionalización o el periodo que estamos, que es muy buen paso, por supuesto, pero no nos garantiza que de aquí a 3 años, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? O sea, una baja de los precios, etcétera, y otra vez flash, ¿no? O sea, pareciera que no hemos aprendido, o sea, lo que ha sucedido con la minería del estaño, etcétera, etcétera, y otra vez. Entonces, todo el dinero se escapa por los agujeros digamos, de la coladera, de alguna manera, porque no hay, digamos, toda una reinversión de ese dinero, ¿no? Entonces, sí, creo que es un poco el desafío, ¿no? Por lo menos el discurso es sí hacer eso, pero creo que está resultando difícil por varias razones. Una, porque el Estado boliviano es un Estado débil y fue mucho más debilitado en los 90, entonces creo que todavía falta, antes de pensar en lo que el Estado puede hacer, pensar cómo reconstruir ese Estado, digamos, porque obviamente el riesgo es el riesgo de lo que pasó siempre cuando se nacionalizó, que era tener como efecto una ineficiencia estatal y elevados niveles de corrupción, ¿no? Después de nacionalizar, y eso fue un poco lo que pasó en Bolivia históricamente, y por eso también el neoliberalismo se basa en eso, digamos. Ahora es como que en toda América Latina parece que el neoliberalismo fuera algo que tiraron desde un avión, digamos, ¿no? Y creo que el neoliberalismo se legitimó en gran medida en las ineficacias de los estados. Exacto, y no hay para, que olvidarlo, ¿no? Y eso creo que no hay que olvidarlo para no volver a un estatismo ingenuo que termine beneficiando, ¿no?, a unas élites que viven del Estado y una falsa burguesía nacional que es la que de alguna manera está vinculada ahí viviendo de eso, digamos. Pero sí, creo que hay un esfuerzo, por un lado, por redistribuir algo de esa renta mediante estos bonos, digamos, Juancito Pinto, la renta dignidad, que creo que no está mal, pero es cierto que hoy todavía la mayoría de estos procesos de cambio, no solo en Bolivia, sino también es un caso claro en Venezuela, digamos, que quizás se ve como más radical, que es la capacidad de verdad para modificar el modelo económico y no solo aprovechar una coyuntura internacional favorable a los precios de las materias primas para generar la idea quizás un poco falsa de que realmente cambió todo, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, es que puede volver de esas condiciones internacionales desfavorables y entonces volvemos atrás. Y ahí se reafirmaría esta cosa un poco cíclica, donde hay momentos donde las cosas van bien y se nacionaliza, y momento donde se vuelve atrás y se empieza de nuevo con esta cosa privatizadora. Yo creo que todavía América Latina y Bolivia también está lejos de haber superado el neoliberalismo, no solo a nivel de modelo económico, sino de la propia subjetividad que el neoliberalismo creó en la población, ¿no? Tres, dos últimas preguntas antes de terminar el programa. La primera es, realmente leyendo tu trabajo a uno le da la impresión, no es revancha racial, no es una economía anticapitalista, Evo Morales no está subordinado a Hugo Chávez, etcétera, etcétera. Entonces uno da la impresión, mire, no se asusten, no tengan miedo, ¿no es cierto? Casi como una especie de... entonces ahí te surge la pregunta, ¿para quién estás escribiendo? ¿No? Ahí me dijo, bueno, ¿a quién está escribiendo? O sea, a la derecha que tiene miedo... Te lo estoy poniendo, sí, sí, sí, decir, sí, de manera provocadora, sí, pero sí, simplemente sí, es para animar el... Creo que era a la izquierda, que en realidad quizás estaba escrito en un sentido amplio... O hacia afuera, digamos. Creo que estaba escrito para quizás para varias cosas, quizás también para la derecha que tiene miedo y para la izquierda que cree que está viendo una revolución socialista, digamos. Estaba un poco escrito para afuera, en el sentido de que por eso era la estructura de 6 preguntas, ¿no? La idea era quizás hacer una cosa... sí, porque fue pensado más para un congreso que hubo en Canadá, entonces estaba escrito un poco para afuera y cómo generar algunas claves, por lo menos polémicas, de entender esto. Pero a nivel ideológico creo que estaba en el exterior, creo que hay de esas dos sectores, los que creen que Evo Morales es una especie de pequeño Chávez y demás. De hecho hay una entrevista que hizo hace poco, hace un mes, Branko Marinković, a una revista de Croacia, donde él la revista Croacia le pregunta si cree que el modelo de Evo es el de Mariscal Tito en Yugoslavia, él dijo, creo que es más que eso, creo que el ídolo de Evo es Stalin. Entonces, creo que hay... También lo han tachado de fascista, ¿no? De fascista. Y ha habido todo un programa, después, claro, lo de la revancha tenía casi era una respuesta, incluso a ese programa donde estaba... discutiendo Juan Claudio Lechín y Barberí, donde ese fue. De manera seria, porque quizás uno lo, si fuera una especie de programa casi humorístico se podría creer, pero de manera seria se dedicaron durante una hora a justificar casi como un manual por qué Evo y Hitler eran iguales. Entonces, revancha étnica de Aria, acá revancha aymara, corporativismo y demás. Entonces me pareció que salga eso en la tele y nadie dijera nada, era un poco, era un poco exagerado, ya casi estereotipado esa forma de razonar. Entonces, cada pregunta yo creo que tiene distintos destinatarios, pero creo que básicamente a nivel global creo que hay una izquierda que se entusiasma excesivamente en el exterior pensando que en Bolivia está cambiando todo y que eso es un modelo para países donde no cambia nada, como algunos de Europa, y también para una derecha que cree eso, ¿no? Que en Bolivia está habiendo una especie de revolución casi tipo Camboya, donde mandaban a todo el mundo al campo y los hacían ahí en trabajo forzado. Entonces creo que tenía esos dos destinatarios y creo que era como poner un poco el esfuerzo polémico, capaz hay gente que no está de acuerdo, pero era como tratar de poner las cosas en su lugar en términos de pensar qué es lo que está cambiando y qué es lo que no está cambiando. Ahora, viendo justamente qué es lo que está cambiando y qué es lo que no está cambiando, de alguna manera, leyendo su artículo, efectivamente uno dice, pucha, realmente, qué poco cambio. Casi diría yo un poco sin querer queriendo, tal vez lo has, un poco te quedas con esa impresión. Pero en todo caso, me da la impresión también que en el discurso de Evo y un poco la reacción que hay frente al discurso de Evo y a este gobierno, por un lado habría que diferenciar entre lo que realmente afecta a los grupos sociales, la derecha, hablemos, y lo que le puede afectar. Uh-huh. ¿No? Es decir, que creo que el empantanamiento y la crudeza también de los antagonismos tienen que ver no con lo que se está haciendo, que leyendo tu artículo decimos, bueno, realmente no hay grandes cambios, así grandes transformaciones, pero sí con lo que puede sí hacer, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de las autonomías indígenas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si los recursos naturales, una mina, el gas, está en tierras de una comunidad? Si hay autonomías indígenas, va a pasar todo por ahí, ¿no? Por el control también de los recursos. Y eso es lo que está en juego también en el tema de las autonomías departamentales. Uh-huh. Entonces, tal vez estamos asistiendo a no tanto a lo que ya está pasando, sino a lo que puede pasar. Y es como una medida de fuerza, ¿no?, que explica todo este antagonismo profundo. Porque si no, me quedaba la impresión, bueno, entonces, si nada está cambiando y en el fondo hay una gran continuidad, ¿esto es un simple berrinche, digamos, de los grupos de poder? ¿O es que realmente sienten también que hay amenazas, posibles amenazas? No, yo creo que sí está cambiando. Lo que era tratar de decir, bueno, está cambiando, pero es un proceso de reformas que se están dando en el marco de un régimen democrático y no está habiendo una revolución que está poniendo todos patas para arriba. Pero yo creo que después de lo que pasó, después de los 90, esas reformas son suficientes para que las élites, no solo en Bolivia, sino en América Latina, se sientan amenazadas. Porque es cierto que muchas cosas que hoy parecen como simples reformas y en los 70 hubieran sido calificadas de proyectos simples socialdemócratas, hoy son suficientes para convulsionar la situación política. Y una última cosa, cuando digo que la autonomía de Santa Cruz no es separatista, no quiero decir que no es nada, o sea, yo creo que la autonomía de Santa Cruz es vista hoy, lo mencionaba ahí, como una especie de blindaje frente a este proceso de reformas, el que ya está y el que mencionás que puede venir. Entonces, o sea, lo que puede venir, lo que puede venir, en juego, ¿no? Exacto, y lo que está pasando, yo creo que hay muchas cosas que aparecen como un poco simbólicas, pero que haya un gobierno, un presidente indígena, esas cosas son importantes. Entonces me parece que son reformas que quizás son un poquito moderadas, pero son suficientes para poner a la defensiva a ciertos grupos de poder. Bueno, queremos agradecerles realmente la presencia, pero este programa no termina aquí. La próxima semana los esperamos y vamos a seguir hablando del mismo tema, pero esta vez vamos a escudriñar también con el detalle que lo hemos hecho y que nos ha dado lugar a este intercambio, este diálogo que esperamos ustedes lo hayan disfrutado, un diálogo a nuestro modo de ver fecundo que nos hace pensar. vamos a tener a nuestro invitado Hervedo Alto, y luego vamos a cerrar estos dos programas reflexionando tal vez sobre justamente el nacionalismo indígena y el rol también de la reinvención de estos nuevos sujetos del nacionalismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.